Muy buenas tardes, amigos oyentes. En este momento iniciamos una nueva emisión de su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peronidad. Les saluda su conductor Wilman Abregú, esperando que hayan pasado un muy buen fin de semana, que hayan podido revitalizarse, despejarse y que hayan comenzado esta nueva jornada con mucha energía. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy comentando sobre, bueno, el suceso del día, que en este caso viene a ser sobre las últimas encuestas realizadas con miras a las elecciones municipales del 3 de octubre. Como era de esperarse, la campaña ha entrado en una fase definitiva después de la convulsionada semana pasada, que, bueno, se caracterizó básicamente por los audios difundidos en contra de la candidata pepecista Lourdes Flores Nano. Todas las encuestas que han sido difundidas este fin de semana dan como ganadora a la candidata de Fuerza Social, Susana Villarán. Y curiosamente, esta es la primera vez en toda la campaña que Lourdes Flores no aparece como líder en la preferencia electoral. Vamos a hacer un repaso de todas estas cifras que han sido difundidas este fin de semana. En un sondeo realizado por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, el IOP, aparece Susana Villarán con una ventaja de 32% frente a un 26% obtenido por Lourdes Flores en las preferencias electorales. Ahora, esta parte del sondeo que realizó el IOP se hizo con el método de simulacro de voto con cédula, es decir, que las personas encuestadas reciben una cédula, efectivamente, con los nombres de los candidatos y los símbolos, ¿sí? Por otro lado, en ese mismo sondeo realizado por el IOP, en cuanto a intención de voto, ¿sí? Es decir, no directamente, esta parte del sondeo no fue realizada directamente con una cédula, sino fue mediante una pregunta verbal, ¿no? Aparece que el 43% de los encuestados votaría por Susana Villarán, mientras que solamente el 28% votaría por Lourdes Flores. Esto significa una ventaja de 15 puntos porcentuales aproximadamente. Se ve realmente desmesurado, pero nada extraño si tenemos en cuenta los sucesos de la semana pasada, que han mellado de manera muy fuerte la imagen de Lourdes Flores en el electorado. Por otra parte, hay otra encuesta difundida, ¿no?, por Ipsos Apoyo, que siguiendo este modo de simulacro de voto, ¿no?, esta metodología que se hace en cuanto a mediciones, muestra que Susana Villarán cuenta con el 32% de aprobación. Un 32% de la población votaría por ella, mientras que solamente el 26% votaría por Lourdes Flores. Vemos que estas cifras coinciden casi punto por punto con la encuesta realizada por el IOP de la Universidad Católica, 32% para Susana Villarán y 26% para Lourdes Flores. Y en último lugar, vemos que otro sondeo, realizado esta vez por la Compañía Peruana de Investigaciones, CPI, otorga a Susana Villarán un porcentaje de 35.7%, ¿sí?, frente a un 28.1% de Lourdes Flores. Esto en cuanto a intención de voto solamente. No fue una encuesta realizada con cédula en mano, sino solamente de manera verbal. Ahora, estas encuestas muestran a Susana Villarán como la ganadora virtual de la elección. Sin embargo, aquí en Opinión nos gustaría insistir en la diferencia que existe entre los sondeos realizados como simulacro de voto y los realizados para medir la intención de voto. Podemos explicarlo un poco. La encuesta por simulacro de voto, como su nombre lo indica, es una medición que se realiza colocando a los encuestados frente a una cédula con los símbolos de los partidos y el nombre de la agrupación, ¿sí? Tal como se explica en los formatos y en los desgloses completos de estas encuestas. Ahora, la encuesta de intención de voto, por otro lado, mide únicamente el deseo de los votantes manifestado verbalmente al encuestador. Ahora, como vemos, la encuesta de simulacro de voto es una medición mucho más concreta, puesto que el encuestado tiene una cédula en mano y puede manifestar su intención más concretamente. Ahora, por eso mismo, esta encuesta de simulacro de voto puede obtener resultados más precisos y, por consiguiente, como hemos visto en el caso de la encuesta realizada por el IOP, los porcentajes manifestados son menores que en el caso de la medición de intención de voto. Nos gustaría recordar también a nuestros oyentes que esta semana es la última en la cual va a estar autorizada la difusión de encuestas relacionadas con los comicios municipales. Esto se podrá hacer solamente hasta el próximo domingo, el domingo 26 de septiembre. Pasada esa fecha, no se podrá realizar la difusión de ninguna encuesta relacionada con las elecciones. Por eso mismo vamos a estar muy atentos en cuanto al desarrollo y a la evolución de la preferencia del electorado. Por otro lado, el día de hoy nos sorprendió con una noticia bastante curiosa, bastante interesante, también relacionada con los comicios municipales. En efecto, el diario Perú 21 publicó el día de hoy un informe sobre algunas deficiencias encontradas en la gestión de Susana Villarán en el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, PROMUDE. Los memoriosos recordaremos que el que hoy se llama Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES, antes se llamaba PROMUDE. Muy bien, un informe de la Oficina de Auditoría de este ministerio, del Ministerio de la Mujer, reveló que entre noviembre de 2000 y julio de 2001 se realizaron compras y contrataciones no planificadas por valor de casi 2 millones de soles en el PROMUDE. Ahora, entre las rarezas que se encontraron en este informe, se hallan la contratación irregular de consultorías especializadas, varias adjudicaciones directas de bienes y servicios no programadas y la compra de pasajes aéreos nacionales e internacionales sin criterio técnico. Este informe, que ha sido difundido el día de hoy, encontró responsabilidad administrativa en Villarán y en un grupo de funcionarios del PROMUDE, ¿no? Del que era el PROMUDE. Ahora, la candidata ha explicado, a través de un vocero, que la Contraloría General de la República encontró en un informe posterior que no se cometió ninguna irregularidad. Es un asunto bastante confuso y bueno, nosotros aquí en el programa Opinión pensamos que, a pesar de que bueno, esta noticia prácticamente solo ha sido difundida en este diario, en Perú 21, es una acusación muy seria. Recordaremos que Susana Villarán exhibe como uno de las banderas de su candidatura el haber realizado una muy buena gestión en lo que antes era el PROMUDE y hoy se conoce como Ministerio de la Mujer. Esperamos que Susana Villarán en algún momento, personalmente, pueda hacer un deslinde y brindar las explicaciones necesarias de este caso a la opinión pública. Bueno, la campaña electoral ha entrado en su penúltima semana, faltan solamente 2 semanas para las elecciones del 3 de octubre y esperaremos que las cosas se desarrollen de una buena manera. Precisamente, el debate que se hizo la semana pasada, que se realizó la semana pasada entre los candidatos, apuntó en esa dirección, la presentación de propuestas y no de ataques personales. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Sin embargo, ya regresamos con su programa Opinión en Radio San Borja.